List 31. Águila. Eagle. Énfasis. Emphasis. Date prisa. Hurry up. Ya era hora. It's about time. Últimamente. Lately. Nido. Nest. Senda, sendero, vereda. Path. Educado. Polite. Prestigio. Prestige. Privilegio. Privilege. Alma. Soul. Compasión. Sympathy. Improvisar, hablando. To ad lib. Permitirse el lujo de. To afford. Quejarse de. To complain about. Decepcionar. To disappoint. Tomar una copa. To have a drink. Enlazar, unir, acoplar. To link. Dirigir, apañarse. To manage. Sustituir. To replace. Quitar, extraer. To remove. Correr riesgos. To run risks. Convertirse en. To turn into. Único en su género. Unique. Tener éxito. Triunfar. To succeed.